y están solicitando el tema de Cásate, Cásate y Verás. Y los vamos a complacer. ¡Márcale, compadre! Cariño, y esto para todos los de Producciones AGM, con mucho cariño allá para el señor Juan Estrada, que viene cargando, compadre. Mira qué bárbaro, qué bárbaro, viene cargando. Dos niñas en brazos, qué bárbaro, y mira nada más. La mamila, ¿dónde la trae? Y la señora Aurora, como si nada, mira nada más cómo lo trae. Ahí, agarradito, agarradito, nada más para que no voltee para ningún lado, chavalón. Bueno, pues para Juan este super tema, que se llamó Cásate y Verás. Por lo pronto, entonces, vamos a seguir enviando saludos para todos los amigos que ya se encuentran por ahí en la pista de baile. ¡Qué bárbaros, cómo bailan! ¡Ya les dio calorcito! Dicen que no, mira nada más.